Kaixo, esto es la Irola Erratia, programa Berdiñak, en la 107.5 de la FM. Y hoy vamos a tratar un tema distinto sobre la crisis, un enfoque distinto. Aquí hemos realizado unas cuantas entrevistas a pie de calle, entrevistas cortas, donde la gente saque lo primero que se le pase por mente. Y bueno, hemos decidido que es una buena manera de tratar este tema, quizás. La mejor, cuanto más gente se abarque, sería la mejor. Si queréis llamarnos para cualquier cosa, podéis llamar al 94-421-7060. 94-421-7060. O dicho de tres en tres, 944-217-060. Eso es, hijo. El estilo astrohúngaro se está pensando. Y bueno, pues tenemos aquí a Zugo y unos controles. Sí. Hoy hemos cambiado de papeles. Hemos hecho aquí un cambiecillo. Hoy hemos hecho bastantes cosas distintas. Vamos a explicar un poco cómo va el tema. Resulta que Paco, que espero que nos esté escuchando desde ahí, seguro, desde el Mediterráneo, esté esperando ahí el fin del mundo maya o lo que vaya a pasar, si es que va a pasar algo, ¿no? Pues nos dijo a través del email que estaría bien entrevistar a la gente y preguntarle soluciones para la crisis. Nosotros, más que preguntar una solución, fuimos cambiando la pregunta, la fuimos haciendo abierta. Al principio solíamos repreguntar, luego ya no, luego ya les dejábamos hablar, y cuando veíamos que ya se callaban, algunos les costaba callarse, ya les decíamos eskerrik asko y se acabó, ¿no? Pero salieron cosas interesantes. Lo que pasa es que, claro, yo he cogido solo algunos cortes. Y bueno, pues digamos que todavía podría haberlo trabajado más, porque digamos que de entre todo lo que dice la gente hay que coger la frase o la palabra que lo defina, ¿no? Porque hay muchas veces que dicen y sí, todo sí, se reduce, pues por ejemplo, a decir trabajar por la comunidad, ¿no? O crear comunidad, ¿no? Y esa frase, esas dos palabras, crear comunidad, ya definen todo el discurso o gran parte del discurso, ¿no? Entonces sí que me gustaría que la gente llamase y que contestase a esta sencilla y a esta abierta pregunta, ¿no? que es la que les hacíamos a los entrevistados, la mayoría de ellos en la, durante la noche abierta en San Fran, que era, bueno, pues, que, ¿cuál es tu, tu opinión de la crisis, tu solución a la crisis, cómo ha cambiado tu vida desde que se supone que hay crisis? Y bueno, pues nos salían cosas muy, muy interesantes como... Espera, ahora mismo no lo encuentro. Es lo del tema, lo que tiene el directo. ¿Qué dices? ¿La mayoría en San Fran? Sí, la mayoría en San Fran. Entonces, algunas como, como estas. Influyente, sí. Hay mucha crisis. Demasiada crisis. Necesitamos mucho dinero. Hay mucha crisis. Demasiada crisis. Necesitamos mucho dinero. Pero claro, la cuestión de necesitamos mucho dinero me dio que pensar, ¿no? Sí. Bueno, primero me reí lo mío con el tema, porque mucha crisis, demasiada crisis, necesitamos mucho dinero, es hasta gracioso, ¿no? Pero después vas pensando, dice, bueno, vale, ¿y para qué necesitamos dinero? O sea, la gente, ¿en qué cambia su vida teniendo dinero? El dinero te da más posibilidades, ¿no? O sea, digamos calidad que, de vida, quizá. Te da más calidad de vida. Calidad de vida. Pero no te da verdadera calidad de vida, o sea... Te quita unas preocupaciones y te pone otras. O sea, digamos que se te quita la preocupación de pagar el alquiler o de pagar la luz o sea, digamos está un límite. Sí, pero, o sea, hay un límite de nivel medio que es el justo. Yo, luego a partir de ahí ya no sirve el dinero. Claro, yo creo que, por ejemplo, teniendo dinero no tienes que mirar en la cartera antes de ver si entras o no entras a un bar a tomarte un café, ¿no? Pero claro, en cuanto tienes dinero, ya igual no miras en la cartera, pero miras a ver si en el bar está la gente con la que te gusta estar, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve tener dinero para entrar en cualquier bar a tomarte un café si no vas a tener con quién? O sea, ¿entiendes? Entonces, la cultura del dinero. Claro, se mira una cultura aceptable, ética. En ese sentido, el dinero pues te puede comprar el sexo, te puede comprar la compañía, pero no te puede comprar el amor. Yo a veces pensaba, digo, si es que ser pobre tiene muchas ventajas, porque sabes que te pueden querer por cualquier cosa, te pueden querer por tu físico, te pueden querer por tu bondad o te pueden querer por tu inteligencia, pero lo que no te van a querer es por tu dinero, porque no lo tienes, o sea, sería absurdo, ¿no? O sea, quiero decir que te están queriendo por ti mismo, no te están queriendo por otras cosas. Y bueno, vamos a poner otro corte de estos interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que más decía la gente era lo de que hay que moverse, que hay que salir a la calle, porque yo tuve un conocido, un amigo, que me dijo que le entró como una especie de parálisis. Le entró como... El tío se quedó, pero absolutamente... quieto, pero como cuando una ardilla en plena carretera le sorprenden las luces largas de un coche y se queda así como diciendo que pase por encima o que me aplaste, pero que sea rápido, ¿no? Y el tío se quedó, pero que no sabía lo que hacer, o sea, que dejaba pasar un día tras otro. Y el trabajo, ¿te refieres? Sí, sí, rápido, o sea, sí. El tío tuvo un este de tanto oír el tema de la crisis en los medios... Pues estaba absolutamente paralizado. Y claro, al final dices, bueno, pero es que tienes que hacer algo, o sea, tienes que reaccionar. O sea, tienes que o buscar o emigrar o algo, pero tienes que reaccionar o pedir ayuda a los amigos. Claro, porque el tema es que todavía hay mucha gente que está en la fase vergüenza. O sea... Es un poco lo que decía la hija de Fabra esta, la Fabra, hija de Fabra, que decía que se jodan, ¿no? O sea, como si la culpa de estar en paro la tuviese el propio parao, ¿no? Pero lo cierto es que eso se ha interiorizado y la gente piensa que realmente tienen la culpa de su situación, mucho, ¿no? Ese tipo de comentario es típico del PP. Lo sueltan también conscientemente, para echar la culpa a la gente de que ha vivido por encima de sus posibilidades... Entonces, ese discurso que hacen, que si no buscas trabajo es porque eres un vago, etcétera, y que se jodan por eso. Es abarcarte en esa mentalidad de querer, aparte de que es su propia mentalidad facha, y realmente se lo creen, o sea, ese clasismo, Pero por otra parte lo hacen con un sentido político y de crear esa confusión entre las masas. De que hay mucha gente que se lo merece, que se jodan porque se lo merecen. Los inmigrantes que se jodan, porque han venido aquí solo a robar. Ese tipo de discurso lo utiliza muy calculadamente. Sí. Bueno, acabo de poner el corte, pero estaba. Sí. Estaba en el PC en bajo. Bueno, se nota que hoy no está a los mandos uno con la soltura y la destreza del habitual. Yo lo que llamo es a la movilización. O sea, primer mensaje, hay que movilizarse. Y para mí, movilizarse no es solo dar al me gusta en Facebook. Movilizarse no solo es estar viendo la televisión en el sofá y no solo es estar viendo en Internet. O sea, yo creo que Internet es una gran herramienta. Yo creo que Internet nos ha traído un mundo al salón de estar, a casa, pero que hay que dar un paso en Internet y un paso en la calle, un paso en la realidad. Sí. Entonces hay que salir a la calle. Y había otra que era, me gustaba mucho, que era esta. Ah, esta es genial. Aparte de volver a sacar la guillotina a la calle. Aparte de volver a sacar la guillotina sí. a la calle. Es decir, empezaba, digamos que para hablar de las soluciones, empezaba con que hay que hacer limpieza. Sí. Entonces, la guillotina también es, junto con la escoba, junto con la fregona, junto con la pala y el, sí. y el rastrillo, pues también la guillotina es un buen elemento de limpieza, ¿no? Y entonces, claro, le decían... Entonces, ¿esa sería vuestra solución? ¿Que rueden cabezas? No, rodar no. Las vamos a meter en unas bolsitas y a la incineración directamente. Esto ya, bueno, estábamos desatados, o sea, hay que reconocer que era por la noche y que ya había un cierto grado etílico. O sea, por si acaso alguien institucional está escuchando, todas estas declaraciones deben escucharse dentro de un animus jocandi, o sea, dentro de un ánimo divertido, o sea, no que nadie piense, que nadie piense que, sí, que nadie piense que son amenazas directas. Aunque el otro día le decía a uno y decía, cuando le decía lo de la guillotina a la calle, dice, joder, pues faltaría, ¿no? Pero bueno, sí. Que en principio no estamos diciendo que la gente saque las guillotinas y es en otro caso... Tono, y es en otro caso, tono al que se jodan. Sí, esa es la gran diferencia. Y en caso de que la saquen... Una guillotina en un carrito de supermercado. A mí eso me parece genial, lo de llevar la guillotina en el carrito. Y bueno, y quien dice una guillotina dice una esta... ¿Cómo se llaman estas sierras? Las sierras... Sí, sierra eléctrica, bueno, sí. Sí, no, pero no la sierra eléctrica de los árboles, no la de... No la de sí. Viernes 13 o la de películas estas americanas, La Matanza de Texas, sí. Sin una sierra de estas así, más de andar por casa, ¿no? De madera pequeña, sí. Sí, o sea, de cortar madera. Vale. Y claro, y el otro también decía las típicas dificultades, ¿no? Porque la gente no se deja matar tan así como así, ¿no? O sea, la gente pues es muy tiquismiquis y siempre pone un pero, ¿no? ¿Y yo por qué? Pues porque sí. ¿Por qué te ha tocado? Claro, entonces la gente te iba a preguntar, ¿yo por qué? Pues mira, porque sí, porque te ha tocado, ¿no? O sea, al final... Le ha tocado la crisis en sí. No, al que le iban a matar, al que le iban a guillotinar. Bueno, parece que están llamando... No, al teléfono no. Bueno, vamos a poner un poco de... Vamos a poner un poco de música porque estaba viendo... O sea, en esto de la crisis muchas veces te da por pensar qué es lo que necesitamos, ¿no? Y justamente hay una película que además de Pierce Brosnan y tal, que se debe... Están volviendo a llamar. ¿Puedes atender tú? Bueno, pues Pierce Brosnan y una chica y tal, y el título de la película era... ¡Uy! Vaya. Temas del directo. El título de la película era Todo lo que necesitas es amor, ¿no? Y eso me recordó una canción de los Beatles que vamos a poner ahora mismo. All you need is love. ¿Quién llamaba? Yo pensaba que era para nosotros. No era para nosotros. O sea, hemos abierto para nada. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, vamos a poner All You Need Is Love de los Beatles y luego la comentamos, porque aunque no parezca una canción para la crisis, a mí me parece muy apropiada. Sargento, ¿no? Pepper se llama. Sí, además, perfecto. Bueno, esto era All You Need Is Love de los Beatles. Salió en el álbum Sgt. Pepper's, creo que el 67, me suena, por esa época. Y recordad que fue junto con el Yellow Submarine, yo creo que las primeras óperas y de temática hippie, pero eran de lo primero antimilitarista, pero básicos y fundamentales en la historia del arte contemporáneo, fundamental y definitivo para estos tiempos. Además, en una época muy militarista, tenemos que recordar que en aquella época estaba la guerra del Vietnam, en plena Guerra Fría y tal, y de repente unos ídolos de masas, como eran los Beatles, que ahora la gente pues ya no sabe, no saben quiénes son, pero bueno, era un fenómeno fan terrible. De repente dice, todo lo que necesitas es amor, ¿no? Y yo creo que es igual un mensaje un poco más ingenuo, pero en la misma línea que luego John Lennon cantaba el Imagine o el Me imagino que será el tema McCartney sí, Lennon, pero sí. Se ve que la influencia en este tema es de más de Lennon. Más de Lennon, sí. Yo, el estilo y la letra, sí. Yo le veo más de Lennon. Pero es muy curioso porque a mí me da que pensar que bueno, que muchas veces nos meten muchas necesidades que realmente no tenemos, ¿no? Claro. O sea, mi abuelo, que bueno, vivió a principios del siglo XX, pues decía, bueno, y que tuvo 9 hijos, de los cuales le sobrevivieron 7, decía, de lo que no cuesta llenar la cesta, ¿no? Y bueno, pues digamos que no había televisión y la radio pues se oía poca, no sea que, y menos por la noche, no sea que te dijesen que estabas escuchando la Pirenaica. Entonces, bueno, pues yo creo que mi abuelo y mi abuela tuvieron una vida, digamos, sexual, física, bastante bastante intensa, ¿no? Porque ese era el cine y ese era el teatro que había, o sea... Entonces, igual una de las soluciones a la crisis es follar más, o sea... Te entiendo, sí. Sí, o sea... Más real todo. Sí, o sea... El momento hippie era... Hay una chica que voy a poner ahora el corte. Este es un corte un poco largo... y esta, pues más o menos venía a decir, a ver si lo encuentro, venía a decir, bueno, que aparte de que ella tiene una crisis, digamos, personal, pues vaya, no lo encuentro. A ver, venía a decir más o menos que ella es artista, que siempre ha estado en crisis. Bueno, primero, el tema de la negación. Hay una serie de gente que niega la crisis. Vamos a poner uno de ellos, a ver si doy con él. Vaya, otra vez. Otra vez está en bajo el audio. Estamos con María de Consón Intrahistorias para Irola Erratia 107.5 FM y la pregunta es muy sencilla, muy amplia, muy abierta. ¿Qué haces contra la crisis o ante la crisis o frente a la crisis o qué propones que haga la gente o cómo ha cambiado tu vida desde que se supone que estamos en crisis? Bueno, esta digamos que era la versión larga de la pregunta, después sí. Hacíamos una pregunta mucho más corta, ¿no? Mucho más esta. Pero bueno, también teniendo en cuenta de que esta persona, digamos que sacó una respuesta bastante larga, uno por lo otro, ¿no? Eso te iba a decir, se supone que estamos en crisis, yo diría primero que crisis, o sea, ahora mismo tengo una crisis personal que me afecta bastante más que la estafa esta que hay gente que la denomina crisis, yo creo que en realidad es una estafa. Yo creo que en realidad es una estafa. Entonces, primero habría que hablar de qué hablamos cuando hablamos de crisis. Claro. Es decir, habría que decir qué es lo que está pasando. ¿Realmente todos nos estamos empobreciendo o hay una gran cantidad de gente que se está empobreciendo? Y hay algunos, hay ciertas empresas, ciertos países, ciertos fondos de inversión, los famosos hedge fund que están ya atacando a países... con el tema de la prima de riesgo y esas cosas, que realmente se están enriqueciendo. Ah, o sea, hay bancos que están cogiendo el dinero al 1% en el Banco Central Europeo y, bueno, tenemos una llamada, luego seguimos. Un segundo, a ver. Irola Irratia, Vallesan. Paco. ¿Estáis ahí? ¿Me oís? Sí, Paco, te oímos y te oyen... A ver, ¿estáis ahí? ¿Me oís? Te oímos y te oyen todos nuestros radioyentes. Yo no os oigo en este momento, no os oigo en este momento. Paco, ¿no nos oyes? Hola, Paco. Muy mal, a ti muy bajito, Unai. Vamos sí, a ver si puedo... Si estamos en condiciones de que pueda intervenir. Sí, sí, adelante. Tú bien, sí. Bien. Te estás oyendo. Te oímos... solo un suspiro, entonces... Te oímos alto y claro. Voy a decir... Hombre, esto último que estaba escuchando de que si estamos en crisis o no, hombre, yo creo que ahora está empezando la crisis de una manera clara y esta persona que tenía su crisis personal, pues seguramente podrá darse cuenta que hay una crisis en el entorno o a lo que llamamos una crisis económica en principio y luego muchas crisis reunidas, porque no es solo la crisis económica la que hay, sino hay crisis social. No en vano hay manifestaciones constantes, hay, bueno, voy yendo al grano, una crisis ética. Bueno, yo también quiero decir, bueno, que me gusta que hayáis puesto este programa, ya sabéis que sugerí la idea, efectivamente, pero me hubiera gustado intervenir frente a un enfoque de que hubiera habido unas posiciones, ¿no? Pero bueno, voy a decir lo que yo pienso y lo más brevemente posible en este momento, con una intervención breve. Me hubiera gustado intervenir sobre en un debate sobre unas ideas previas, pero bueno, voy a dar yo esas ideas que pueden ser, por ejemplo, en qué momento estamos en este momento, desde mi punto de vista, ¿eh? Para mí es un tema muy complejo, es verdad que es un chantaje, es un gran engaño, es una falacia, además internacional, pero en este momento y en este país, ahora, ¿qué conviene, qué habría que hacer? Desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista. Ya sabéis que si me decís algo no os oigo bien en directo y si me pongo los auriculares para oír el programa a través de internet, como lo hago, no lo puedo escuchar. Entonces voy a soltar mi rollo. Yo en este momento partiría de un primer punto, que es ni un céntimo más para los bancos, antes al contrario, que devuelvan, que empiecen a devolver lo que han robado, lo que empezaron, lo que se les dio en tiempos de Zapatero, cuando las inyecciones que fueron, fue el expolio de las arcas públicas, ¿eh? Y lo que después han robado, porque ellos nos han metido en la deuda con el dinero que les ha dado el Banco Central Europeo para que después devuelva el Estado, que a propósito de eso vino la famosa enmienda, que es el primer arreglo constitucional que se ha hecho en el país. Bien, que devuelvan lo robado, porque si no se hubieran llevado el dinero en los bancos, en este país no habría crisis. Bueno, habría en parte una crisis por el despilfarro económico que han hecho los políticos, tanto del Estado como de las autonomías. Un enorme despilfarro en puertos, aeropuertos, trenes de alta velocidad que no son necesarios y cosas que se han gastado, museos, edificios de lujo, etcétera. Un despilfarro enorme. Bien. Y bueno, esto de los bancos, sobre todo, son los que han introducido la ideología del darwinismo social, es decir, que el que pueda que sobreviva y el que no que se hunda. Hay esa era su crisis, filosofía. Mucha crisis. Su filosofía que se aplicaba para el señor que ponía un bar, para el señor que ponía un negocio pequeño, mediano o grande incluso, que si no sobrevivía, que se hundiera. Ah, pero cuando les ha tocado a ellos, resulta que ahí viene la quiebra ética, el engaño social. Cuando les ha tocado a ellos, entonces no. Entonces resulta que sí han acudido a los fondos del Estado y se han llevado el dinero que había para la educación, para la vivienda, para la sanidad, para las pensiones. Todo ese dinero se los han llevado los bancos. Y cuando son ellos los que han originado por sus chantajes, sus malas prácticas, son los que han originado la crisis económica en que vivimos. Y por demás, han originado la crisis ética, la crisis social, la crisis política, con las corrupciones, fomentando las corrupciones y corrompiendo a los políticos. Hay mucha crisis, demasiada crisis. Los que tienen sí. El poder económico. Paco. Bueno, ese sería. Paco, al grano hemos dicho. Segundo punto. Y no quiero decir lo que está pasando en este momento. Hoy el Santander se anuncia que absorbe a Banesto. Y entonces se van comiendo las cajas, etcétera. Es un tema complejo y lo dejo ahí. Y la defensa de lo público también es muy importante. Okay. El punto segundo sería la de saber que en este momento el objetivo siguiente que tendríamos que ir empezando a tomar conciencia es de que puesto que la deuda más importante la generan los bancos, la deuda internacional y la prima de riesgo y todo esto que nos dicen, es el desfalco que han hecho a las arcas del Estado los bancos. Tener bien claro que los ciudadanos no vamos a pagar la deuda, que son ellos las que tienen que pagarlo, ellos y los políticos que han despilfarrado y que han quemado el dinero público. Bien, entonces, esos dos puntos serían los fundamentales. Repito, ni un céntimo para los bancos más, al contrario, que devuelvan todo lo que se han llevado ya. Y segundo, que no vamos a pagar la deuda. Esos dos puntos tenían que estar bien claros en la mente de todos los ciudadanos y son los que en el fondo, aunque haya muchas más cosas, habría que conseguir. Pero como no se va a conseguir con el sistema político que tenemos, con la llamada democracia que dicen los del 15M, que no es democracia. Le llaman democracia y no lo es. En este caso es una partitocracia, en realidad. Funcionan con listas cerradas, con privilegios. Cuando te meten la pata o se les descubre toda la corrupción que hay, resulta que están aforados y no se les puede llevar a juicio, etcétera, etcétera. Este sí. Sistema político habría que cambiarlo para conseguir los dos anteriores. Y en eso hay que tenerlo bien claro. Hay que cambiar el sistema político. No va más lo de las listas cerradas, no va más lo del otro. Imaginaos simplemente lo que tienen en Venezuela, por ejemplo, con Hugo Chávez, que han puesto prácticas. Yo ya no me puedo. De América Latina, yo ya no me puedo imaginar. Referéndum revocatorio en cada momento. Yo ya no me puedo imaginar nada, Paco. Paco, yo ya no me puedo imaginar nada. Realmente, imagínate que esto que nos has hecho ha sido como Rambo cuando coge la metralleta y se pone a disparar a todo lo que se menea. Paco, estás haciendo lo de Newton con nosotros. O sea, yo me siento como el niño al que le metieron 11 tiros. ¿Me oyes, Paco? Y haciendo las barbaridades. No me oye. No, ¿oyes, Paco? Sí, un poquitín. Ahora te oigo un poquito. Sí. Paco, nos estás ametrallando. Hemos perdido los pocos oyentes que teníamos. Mira, termino mi posición. Bueno, esperemos. Son estos dos puntos: nada para los bancos, no pagar la deuda. Demasiada crisis. Necesitamos mucho dinero. Con lo que decís. Hay que moverse, efectivamente, hay que moverse, sí. Decía, a una intervención que habéis tenido contra los desahucios, el paro, las privatizaciones, los recortes, la cantidad de abusos, todo eso hay que moverse. Y también hay que organizarse en asociaciones de vecinos, en esto y en lo otro. Hay que moverse y organizarse. Y bueno, eso sería, desde mi punto de vista, lo que hay que conseguir en este momento. Luego, si podemos, y os puedo oír, si hay otras posiciones o hay debate... Vale. Trato bien, de llamaros otra vez. Venga, si gracias. No, pues, sí, oye, Paco. Que lo paséis muy bien. Oye, voy a regresar yo a Bilbao para Navidad también. Guarda la metralleta, Paco. Guarda la metralleta. Para todos los oyentes de Irola y Ratia, desde acá, desde el Mediterráneo, que haya sido hecho un día auténticamente primaveral, precioso. Gracias. Saludos, hasta luego. Gracias, Paco. Gracias. Oye, de verdad que yo me siento como en la última película de Rambo, los... ¿Qué eran los...? Sí, en Afganistán, ¿no? No, esa era la tercera. Ah, la última, la, verdad. La cuarta, fue en Myanmar, me parece, y mataba a todos, ¿no? Entonces, joder, Paco, guarda un poco la metralleta, o sea, dispara con pistola, ¿no? O sea, pa, tiro a tiro. Más puntuales, es que... No, es que, a ver... A mí me gusta mucho que Paco intervenga. O sea, por lo menos sabemos que tenemos un oyente fiel y que, bueno, y me gustan mucho sus críticas porque el programa de hoy, de hecho, lo hemos hecho por él. O sea, la idea fue suya, sí. Y es una idea genial, es una idea cojonuda. Sí. Pero a veces hay que guardarse un poco la metralleta, la MK, la MG-42 o, bueno, no sé. La K, ¿dices? La grande, la M16. La M16 es la que llevó el chico este, la que llevó Adrián, Adam Lanza. Yo es que me siento como uno de los críos pequeños de estos de 6 años que a uno le metió 11 tiros, o sea... Yeah. Y yo te digo la verdad, o sea, me preocupa porque yo estaba de acuerdo con un congresista, un senador de Texas... que decía que si la directora que se enfrentó a él con las manos vacías hubiese tenido una pistola, probablemente el resto de los niños se hubiesen salvado, ¿no? Yeah. Entonces, es triste, pero a veces los que tienen las pistolas son los malos, o sea... Sí. O no tenerlas nadie, o tenerlas también la gente que pueda hacer buen uso de ellas, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Nos estamos desviando un poco. Gracias, Paco. Voy a poner otro corte porque nos has dejado un poco, no sé, a mí me has dejado un poco... Es su estilo válido, Sí. Más Sgt. Pepper. Sí, eso es. Un poco más Sgt. Yo nací en la crisis. Y otra cosa también muy interesante. Lo que hay que velar sobre todo es por una salud pública y una educación pública y de calidad. Sí. Bueno, tenemos otra llamada. Vamos a ver... Irola y Ratia. Ahora parece que no se oye. Tenemos una llamada pendiente. No se oye, Cidgo, ¿verdad? A ver, teníamos una llamada. Vamos a seguir poniendo cortes de estos de... A ver, uno muy interesante era... A ver, uno muy interesante era este. Para programa Verdiña, que iguales, Irola Irratia 107.5 FM con Antonio, ¿cuál es tu solución o tu propuesta o cómo ha cambiado tu vida desde que tenemos esto que llaman crisis? Perdón, que estoy un poco acatarrado. Pues Irola todo Irratia está más barato. Y no sé, yo más o menos gano lo mismo que siempre. Paco, relájate. Y ahora, antes hablabas de ciertos temas y eras un marciano, y ahora vas a la pescadería y todo el mundo habla de lo que tú hablabas. Oye, antes que nos has, que entonces, nos has bueno, me siento menos, o sea, de repente puedes me hablar siento, con la gente de lo que niño. A mí me interesa. Vale, y por ese lado lo veo yo te cito más el interesante micrófono. O sea, tú me a nivel dices económico, pues yo eso, te la digo offline. Venga. Hay gente que está empezando a prescindir de cosas que realmente no necesitaba, o sea, y gente que está empezando a prescindir de cosas que necesitaba, que es lo más preocupante. Pero bueno, como dice cierta gente, viene un cambio de mentalidad. A ver qué pasa. A ver si se extiende. Sí, es que ricasco. Espera, un segundo. Voy. Es buena idea el comentario. Cambio de mentalidad me parece muy el más válido. Ni cambios drásticos, ni fines del mundo, sino ese cambio de mentalidad que es el que hablábamos con los Beatles. Es un cambio de mentalidad natural, sin cosas drásticas, sin hablar de una manera... Eso, que sí, ya tienes especial, que ya tienes... intervenir. Bien, Paco, de acuerdo, bye. Sí vamos, Paco. A ver, se trata de que yo no creo ninguna metralleta, vamos a ver. Estabais hablando de broma vosotros, por cierto, de guillotinas y de cosas, ¿eh? Yo he hablado de puntos de economía y de trabajo y de esto. Otra cosa es que yo me expreso con mucha vehemencia. Es decir, y a lo mejor, pero yo no he hablado de violencia de ninguna no, clase. No. Ni bueno, voy a explicar... No, voy a explicar lo de la metralleta. Paco, voy a explicar lo de la metralleta. Cosas concretas. Paco, ¿me oyes? Paco, ¿no me oyes? ¿O no me oyes o haces que no me oyes? Van a los desahucios, a las privatizaciones, que hay que moverse como... Paco, ¿me estás oyendo? La señora que habéis traído por los abusos ante los recortes, etcétera, que hay que organizarse en asociaciones, en los sindicatos, remover los sindicatos y los partidos. Pero Paco, ¿me estás oyendo? No he dicho nada de violencia ni nada de... O no me oye, Paco, o hace como que no oye. Le voy a cortar. Paco, ¿nos oye? Espera, Paco. Pensar en este momento. Únicamente era no nos oyes, Paco. Que me quejo de que me toquéis las palabras yo, porque claro... Bueno, este era Paco y os voy a explicar lo que ha pasado. Yo le estaba diciendo, ¿me oyes? Él o no me oía o hacía que no me oía, y entonces voy a explicar lo de la metralleta. Bien. Cuando yo hablo con una persona, el diálogo es, yo hablo y mientras tanto le miro y veo la respuesta. Bien. Si yo hablo por teléfono, voy haciendo pausas y espero que la otra persona haga como sigue, o sea, haga lo que se llama función fática. Si yo no hago pausas, si yo lo que suelto es una clase magistral, yo no estoy hablando, no es un diálogo. Entonces, yo, la otra persona, en este caso yo, digo cómo me sentía, yo me sentía acribillado, pero no acribillado por balas reales, sino acribillado por palabras. Porque cuando una persona habla, tiene que esperar, tiene que consentir que la otra persona le siga diciendo. O sea, como diciendo, vale, sí. Mira, yo, por ejemplo, en Francia había un chico que me decía, d'accord. Yo decía, joder, qué chico más majo, ¿no? Porque para todo me hice de acuerdo, ¿no? Y lo que significaba ese d'accord era, sí, de acuerdo, te estoy escuchando. No es que estoy de acuerdo contigo, sino que sigue hablando. O sea, me daba como permiso, no iba a interrumpir. Pero claro, yo a veces siento que algunas personas con toda su buena intención te sueltan una chapa. Y yo, que soy el chapa mayor del reino, pues a veces me cuesta. Realmente tengo días en que aguanto muy poco, en que tengo el nivel muy bajo. Entonces doy pistas. Digo, oye, doy pistas. Como mi perra cuando le voy a quitar el hueso y me gruñe, y como siga intentando quitarle el hueso, me muerde. Entonces hay que escuchar el gruñido y hay que saber que ya hay que ir quitando la mano. Entonces cuando no escuchas el gruñido y dices, sí, ahora termino, y te tiras otros 10 minutos, pues al final te cortan la comunicación. Y no es un rayo que ha caído del cielo despejado. O sea, ya ha habido nubarrones. Entonces hay que saber, cuando ves los nubarrones, que tienes que salir de casa con paraguas. Y yo lo siento, pero es así. O sea, bueno, un poco de música. Sí. Para Irola Irratia, programa Berdiñak Iguales, 107.5 FM, Santi Sos. ¿Tu opinión con respecto a la crisis? No tengo miedo a la crisis, no tengo miedo al futuro. Prefiero cantar en la calle que ponerle un jefe al culo. No tengo miedo a la crisis, no tengo miedo al futuro. Prefiero cantar en la calle que ponerle un jefe al culo. Es que ricasco. Bueno, tenemos una llamada, o sea, que por lo menos un oyente tenemos. Bueno, cuéntanos. Creo que había otros dos oyentes por ahí que estoy pensando en asesinarlos. Quiero puntualizar un poco tu intervención, Ciku. No me acuerdo del literal, pero has dicho algo así como que de la pobreza también se aprende. Yo personalmente quiero aprender de la riqueza más que de la pobreza. También has dicho que igual hay que follar más. Voy a aprovechar esa entradilla para recomendar la lectura Leer es barato y el sexo también, de Germinal. Hay una escena en Germinal en que están encerrados en la mina y la mina se está inundando y no tienen escapatoria y deciden echar un polvo. Es un libro que se debería leer en estos tiempos difíciles. Y por último, espera que se me ha ido el salto al cielo. Que yo creo que soluciones para la crisis no tengo. Yo creo que de momento los que lo mejor lo han hecho han sido los islandeses. Pero creo que el común deberíamos de empezar a organizarnos en valores de solidaridad, de apoyo mutuo y bien común, porque no tenemos otra. El capitalismo solo ha salido de sus grandes crisis con guerras, ¿vale? Bueno. Vale. Eskerrik asko. Espera. ¿Quién era Cidugo? Era un amigo, Eskerrik asko. Bueno, comenta tú, Iker. Uy, Unai. Iker no está. No. Bueno, sí, el problema es el enfoque de cómo solucionar la crisis. Y lo comentario que has dicho tú, pues tiene esa ideología hippie que es completamente válida, porque surgió en un momento puntual y fue la mejor y la primera. Y sigue en auge como nunca. Y esa idea de pobreza, claro, es que la pobreza crea unos valores éticos que no surgen en esa especie de clase media alta que tiene esa tendencia al consumismo. Y yo te entiendo, tiene que haber esos momentos de pobreza en los que se ven las cosas más claras, pero no como que sea la base para un cambio, es una base ética que... A ver, que surge de otra manera, yo más voy fácil a, que en el capitalismo. Yo voy a explicar mi posición de aprender de la pobreza. O sea, claro. yo ahora mismo estoy gastando mucho menos de lo que estaba acostumbrado a gastar. Porque no hay, o sea, porque hay mucho menos, entonces hay que acostumbrar, hay que adaptar los gastos a los ingresos. Y eso es así de sencillo. Entonces, claro, muchas veces es una libertad y es un... Y es algo que te libera el poder renunciar. O sea, el deseo te ata. O sea, lo que deseas, la necesidad, lo que necesitas, sea real o sea inventada, te ata. Si el entorno lleva a ello, sí, claro. Y la renuncia te libera. O sea, el poder renunciar a una cosa que pensabas irrenunciable, a, yo qué sé, a tener internet en casa, a tener ADSL en casa, digamos que te da una cierta libertad y también te obliga pues a salir a otros sitios, a salir a la calle... Sí. y cierto tiempo que incluso empleabas en nada. Y dices, he pasado 2 horas y no he hecho nada, más que perder el tiempo en internet. Y ahora pues igual lo pierdes, pero con otra gente y de otra manera igual un poco más creativa, ¿no? Entonces, yo no digo que no haya que aprender de la riqueza, pero yo creo que también el que conoce la necesidad después aprecia mejor. Mira, yo estuve una vez en La Fibra, en una casa ocupa ya desaparecida en Mataró, y no teníamos agua. Teníamos que ir a buscarla a un parque de enfrente y encima teníamos que ir por la noche y pasaban patrullas de mozos y los del ayuntamiento, que eran unos cabrones, bueno, como la mayoría de los ayuntamientos. Nos ponían un hilo de agua, que para llenar un bidón de 5 litros tardábamos 10 minutos de reloj, y que bueno, que aprovechábamos para charlar y los que fumaban para echar un cigarrillo. Y entonces, a partir de ese momento, yo valoro muy mucho lo que es abrir el grifo. Bueno, tenemos otra llamada. Hoy va a ser un programa exitoso. Un segundo, que allá vamos. Bye. Sí, hola. Bye. Ah, qué chao. Soy Iker, ¿eh? Opa, Iker, bye. ¿Qué hay? Opa, encantado. Opa, oye, mira, ya me da pena no poder estar hoy, ¿eh? Pero bueno, ya os he venido escuchando está, en el coche y la verdad es que es bastante interesante. Yo me voy a nada para responder a la pregunta que hacíais. Y era como alguna de las intervenciones que habéis puesto que llamaba la movilización. ¿Sí? Sí, te oímos. Ah, perdona, sí. Alguna que ha llamado a la movilización, yo pienso que sí. Mi respuesta sería, bueno, ¿qué hacer para la crisis? Para salir de esta crisis, pues yo pienso que es movilizarse, pero movilizarse en todos los sentidos, no simplemente, que también, por supuesto, hay que movilizarse socialmente más, más manifestaciones, más acciones sociales, más salir a la calle, protestar, etcétera, etcétera. Pero luego, por supuesto, también yo creo que es tan importante como eso o más, la movilización personal. Siempre me acuerdo, ¿no?, que todo el mundo siempre hablas con cualquiera y siempre, no solo en época de crisis, sino antes también todo el mundo despotrica de los políticos, sí, les pone a parir, de los bancos, de esto, lo otro, pero luego a la hora de la verdad todos caemos y seguimos la corriente o llegan elecciones y todos votamos y votamos y después de votar seguimos despotricando a los políticos y tal. Yo creo que ya es hora de... Y me parece una tontería, pero es dificilísimo, ¿no? Pero ser realmente consecuente y actuar tal y como pensamos, pues. Y, bueno, sobre todo eso, la movilización personal me parece que es muy importante en estos momentos, en estos momentos de crisis. Y conjuntarla con la movilización social, la movilización activa de manifestaciones, de protestas y todo eso. Una de las chicas decía que ha habido, una de las personas decía que ha habido crisis para cierta parte de la población siempre. Y que ahora el problema es que la crisis estaba empezando a tocarles a algunas personas, ¿no? O sea, a las clases medias que tradicionalmente estaban como libres de la crisis, ¿no? Sí. Entonces, el tema es que, bueno, que igual estamos en la primera fase en que la gente tiene que darse cuenta, tiene que tomar conciencia. El discurso anticapitalista está empezando a tomar una nueva legitimidad. Los que antes eran unos antisistemas, unos vagos y tal, ahora son unas personas, digamos, con unas propuestas interesantes. Y bueno, pues perder la vergüenza y juntarse. Había una que decía lo de trabajar por la comunidad, lo de crear comunidad, lo de juntarse, lo de simplemente hablar. O sea, ¿qué haces? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti, ¿no? Sí. Y luego lo que has dicho de no solo te afecta a la clase media, la crisis, es que se habla de crisis mundial, pero a ver, vamos a ver, el mundo lleva en crisis muchísimo antes de que llegue esta crisis, lo que es que ahora esté afectando al primer mundo que se dice y lo llamamos crisis mundial. Parece como que hasta ahora no ha habido nada, todo el mundo ha funcionado perfectamente, dices, bueno, pues 3/4 partes del mundo llevan en una situación muchísimo más grave y mucho más radical que la que estamos sufriendo nosotros ahora, pues decenios y decenios. No nos ha importado nunca nada, lo que es que ahora nos estamos viviendo en nuestra piel y es cuando nos estamos dando cuenta, pues igual puede ser también, pues bueno, pues algo para que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo, de qué es lo que están sufriendo en otras partes para que nosotros hayamos mantenido y mantengamos este nivel de vida que aunque ahora nos lo están quitando, pues bueno, pues igual puede sacar algo positivo de aquí. Igual la gente nos movilizamos más, nos mentalizamos más de qué es lo que hay que hacer y bueno, por mí dar una mirada positiva, ¿no? Podría ser. Sí, sí, sin duda. Y sin más, pues nada, pues os dejo que termine este programa, que está muy chulo y... Bueno, pues... Y, es que ricasco. Vale, está muy bien esto de yo traer las ideas de la gente a la radio, ¿eh? Lo que pasa es que lo tenía que haber currado más, porque algunas entre sacado los cortes buenos, pero de otras hay unos cortes muy, muy buenos que al final no los entre sacado. Y por no poner todo lo demás, digo, claro, bueno. Bueno, con más tiempo, si los mayas lo permiten, si los mayas se equivocan. Exactamente. Vale, venga, va. Venga, agur, agur. Agur, agur. Bueno, hay mucha crisis, mucha crisis, demasiada crisis, necesitamos mucho dinero. Oye, demasiada, esa palabra también es demasiada crisis, sí, ¿no? Sino demasiada. Este corte me encanta, o sea, yo sí, lo siento, le prometí a Matilde que no lo iba a poner más que tres veces, yo creo que ya voy por las cinco o las seis, pero es que este corte me encanta porque... Me hace pensar, necesitamos mucho dinero, yo no necesito mucho dinero, yo necesito un poco de dinero. Pero también lo entiendo cuando dice mucho, porque hay algunos que se han llevado mucho, o sea, el término mucho no dice porque necesitamos mucho, sino porque unos se han llevado tanto, sí, que, pero, hay que decirlo, es que no es un poco, es más, es que es demasiado. Pero me pasó algo curioso, porque preguntándoles por las causas, me apuntaban a los emigrantes. Y sin embargo, les pregunté a unos inmigrantes que en ningún momento apuntaban a nadie. Entonces es muy curioso cómo ellos, bueno, para mí, en mi modesta opinión, erraban en el blanco. O sea, los inmigrantes no tienen nada que ver con la crisis. Y sin embargo, los inmigrantes que podrían decirse, bueno, apuntar a gente, no hacían nada, ¿no? O sea, no culpabilizaban a nadie. Entonces... Igual va siendo hora también de identificar a los verdaderos culpables y en eso le voy a dar toda la razón a Paco. O sea, sí, yo lo cortés no quita lo valiente. O sea, yo a Paco le reconozco muchas cosas buenas y una de las buenas es que ha identificado el tema de los bancos. O sea, estamos salvando, estamos rescatando a bancos que en cuanto les rescatamos... nos están haciendo daño, nos están jodiendo. Sí. Entonces, claro, me recuerda la historia del escorpión que necesitaba cruzar el río, se montó encima de una rana, sí, y cuando estaban en medio del río, cogió y la picó. Y entonces, claro, la rana con su último aliento le miró y le dijo, ¿por qué? Y el escorpión contestó, dice, yo soy así. O sea, claro, sí, se iban a ahogar los dos, pero el otro no podía evitar su naturaleza de joderla y de matarla, ¿no? Entonces dices, pero cago en la leche, si os estáis cargando vuestro propio sistema, o sea, estáis cerrando la rama que os mantiene. O sea, estáis en un árbol y estáis cerrando la rama de la que estáis colgados. O sea, estáis atacando a un país y los propios fondos de inversión se van a cargar su negocio, van a matar a la gallina de los huevos de oro. O sea, es que vuestro egoísmo llega al nivel de la estupidez. O sea, sí, vuestro egoísmo es suicida. O sea, yo digo la verdad. O sea, yo cuando dicen que se termina el mundo, digo, ya está tardando. O sea, porque el otro día hice un programa con el fracking de un libro que me regaló una amiga allí en la Egoechea. Y es que el fracking es el infierno en la tierra. Digo, me cago en la madre que los parió. O sea, por cuatro migajas, por unos rendimientos energéticos mínimos, se van a cargar inmensas hectáreas, o sea, un montón de terrenos que los van a dejar inservibles para nada. Yeah. O sea, van a provocar terremotos, van a provocar contaminación y van a provocar mucho sufrimiento para tener unos beneficios mínimos. Digo, ¿cómo se puede ser tan gilipollas? O sea, porque ya no es egoísmo, ya es directamente entrar en la idiotez. El comportamiento estúpido es el que consigue perjuicio propio y perjuicio ajeno. Porque al final, esos beneficios que van a conseguir no compensan. O sea, si tú haces bien la cuenta, no te compensan. O sea, es un poco Homer Simpson que se mete en el negocio del aceite usado. Y para eso fui un montón de panceta que tenía Marge para cuando jugaba las cartas con las amigas, ¿no? Y le dice Bart, dice, oye, pero es que esta es la panceta y el aceite de que mamá tenía para esto. Y encima se lo da a comer al perro, ¿no? Que el perro se pone gordísimo y tal. Dice, sí, dice, pero eso lo paga tu madre. Y dices, ¿cómo se puede ser tan imbécil? Sí, sí. O sea, que tú parece como que no estás en este mundo. O sea, ¿a dónde os vais a ir? ¿Os vais a ir a otro planeta? O sea, les digo a la gente que hace fracking y así, o sea, ¿qué os pensáis? ¿Marcharos a Nueva Zelanda? O sea... Es que la naturaleza de esa élite es una naturaleza clasista y sobre todo es la idea de superioridad. Y da igual las acciones que lleven a cabo, que si a ellos les aporta el sentimiento de superioridad, van a seguir con ello. Tiene una naturaleza clasista de creerse élite, creerse etcétera. Pero mira, esto me recuerda, tú imagínate el Titanic, ¿no? O sea, el Titanic chocó contra el iceberg, hubo una serie de errores. O sea, ahora mismo se sabe que si hubiese chocado de frente, no se hubiese hundido. Muy distinto. Y había una sensación de que no podía hundirse. Entonces, a mí todo esto de los bancos me da una sensación de que ellos hacen todo lo que quieren con esa falsa sensación de que su sistema nunca se va a poder hundir. Y de hecho, de que cuando necesitan rescate, todos vamos a correr a rescatarles. Hasta este momento así ha sido, ¿no? Sí. O sea, algunos Lehman Brothers y tal han quebrado, pero han sido los menos, ¿no? Entonces, llega un momento en que dices, bueno, mira, pues nos atamos todos los machos, nos apretamos bien el cinturón y decidimos ni una perra al banco. O sea, quedamos todos un día, sacamos todo el dinero del banco... Nos juntamos en comunidades fuertes, cohesionadas, donde no utilicemos dinero o utilicemos monedas propias, monedas locales. Por cierto, en Bilbao ya hay un proyecto de moneda local muy interesante. Yo he propuesto Ogerleco como nombre, aunque hay otro que me gusta que es Champ Ona, Ona en mayúscula. Y bueno, está bastante bien, ¿no? Ah, por cierto, joder, me acabo de acordar ahora mirando el reloj. Que tengo una agenda. Que es un concierto poético electrónico de Aitor Mange y Mikel Varas. Mikel Varas era el escultor sin escultura, porque creó una escultura inmensa sobre la deconstrucción del símbolo Cuba, que cayó en el naufragio. En el naufragio del 23 de septiembre del 2011, el que sepa de qué hablo, pues sabrá de qué hablo, y que el jueves 20 de diciembre a las 8 y media en la librería Anti, en la calle 2 de Mayo, en Bilbao la Vieja, o sea, bajando ahí de San Fran, ¿no? Por cierto, ahí en la esquina, bueno, y es que esto igual es publicidad, ¿no? Bueno. No, porque es que hay un sitio donde yo suelo tomar café solo y hacer un café solo, vamos, ideal. Fue mejor, El Nervión, creo que se llama, bueno, no estoy seguro. Bueno, la Irola y Ratia... No me han pagado por hacer esto, ¿eh? Simplemente que de vez en cuando posan por ahí, me suelo tomar un café. Bueno, antes simplemente entraba, ahora miro la cartera y hago cuentas a ver si puedo entrar y tal. ¿Y qué cosas? Y me sabe mejor. Porque antes simplemente entraba y me lo tomaba. Bueno, sí, antes me sabía muy bien, ¿no? Pero ahora como veo, a ver, ¿puedo permitírmelo? Joder, me sabe doble mejor, no sé. Yo te digo la verdad, o sea... Esto parece que lo cuento y dice, joder, este tío es el que se cae y se levanta rápidamente y dice, no ha pasado nada, ¿no? No me ha dolido. Bien. O sea, parece como que me estoy vanagloriando de estar jodido. Pero no, o sea, es que le veo cosas interesantes. O sea, sí, están también ahí. Había una frase que decía, el suelo con el que te das al caer es el mismo en el que te apoyas al levantarte. Bien. Es decir... Todas las cosas tienen su lado positivo y negativo. Entonces, sí, vale, nos estamos dando una hostia. O sea, yo personalmente me estoy dando una hostia. Y aún así,